cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa en las redes y en las ondas a través de Radio Pimienta y Radio Guiniguada en Canarias, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina de Granada y Radio Topo en Zaragoza. Saludos también a mi compa Miguel, que lo tendremos a continuación en nuestras entrevistas de hoy, y también al resto del equipo de Radio Pimienta. El día que lanzamos este programa, 20 de abril de 2026, se cumplen 2 años exactos desde las mayores movilizaciones registradas en Canarias en defensa del territorio y contra los efectos de la turistificación. Miles de personas salieron a la calle en las 8 islas habitadas y también en la diáspora, bajo el lema «Canarias tiene un límite». Pero a día de hoy todavía no hay una respuesta institucional real a las demandas que se corearon en esa ocasión. La historia del pueblo canario está tejida de resistencias desde los tiempos de la conquista. Es difícil de entender el carácter isleño sin esas bregas y revueltas surgidas contra quienes vinieron a conquistar, esclavizar, colonizar, explotar o destruir el territorio, contribuyendo a forjar la identidad de quienes habitan las islas. Ejemplo de ello, las dos entrevistadas de hoy. En primer lugar, Melu, con quien conversaremos sobre la lucha en defensa del puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Una brega importante por muchos motivos, como escucharemos a continuación, y también un manual de cómo la corrupción es el sistema de gobierno que han elegido las élites en Canarias. Veamos. En noviembre de 2022, tras 5 meses de acampada y diversas movilizaciones surgidas con el fin de impedir las obras ilegales para la construcción de un enorme complejo residencial de lujo en una zona altamente protegida, se logró que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en ese momento un gobierno progresista con el Partido Socialista al frente, paralizase cautelarmente las obras del proyecto. Un proyecto que sus promotores, la familia belga Osten, había bautizado con el nombre Cuna del Alma. Sin duda, elegido como parte del lavado ecosostenible del proyecto, pero que las activistas renombraron como Tumba del Alma, más apropiado para un complejo turístico que destruye una zona de gran interés geológico, ecológico y faunístico, que además alberga un lugar con un importante legado arqueológico, tanto de antes de la conquista y del modo de vida del pueblo guanche originario, como de los primeros tiempos de la colonización. Y es que las obras habían empezado sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, ni la autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico, y tampoco contaban con la autorización de la Dirección General de Costas, en ese momento dependiente del Estado. No solo eso, el Ayuntamiento de Adeje había reclasificado los terrenos rústicos y protegidos y expropiado a una familia en un proceso lleno de irregularidades para allanar el terreno a los promotores del proyecto. El 1 de enero de 2023, el gobierno autonómico asume las competencias en costas y en verano de ese mismo año, Coalición Canaria y el PP se hacen con el gobierno de Canarias. Van rápido. En poco más de un año levantan 3 órdenes de paralización de las obras, dejan caducar los expedientes sancionadores contra la promotora y emiten informes favorables al proyecto. Por si fuera poco, de forma inaudita, el Ayuntamiento de Adeje, gobernado por el mismo señor del PSOE desde hace casi 40 años, se atribuyó competencias en el manejo de especies protegidas para salvar uno de los impedimentos del proyecto. Y además declaró todo el suelo urbanizable del municipio como de interés general ante la emergencia habitacional. Con toda la jeta, vaya. Así que gracias a todos estos chanchullos y corruptelas, con la implicación de la promotora que había desobedecido las distintas órdenes de paralización y del Ayuntamiento de Adeje, la Dirección de Costas y la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, haciendo sus labores de fontanería, el 14 de noviembre de 2024 se reiniciaban las obras, con lo que se reanudaban también las denuncias y movilizaciones. Poco a poco, recopilando información, grabando la acción ecocida de las excavadoras y buscando abogados para llevar el caso, se logró presentar en 2025 una querella criminal contra los responsables de que las obras continuasen a pesar de las numerosas ilegalidades observadas. Querella que sigue adelante, no sin contratiempos, pero que ya ha logrado una paralización parcial de la obra y la llamada a declarar como investigados de varios responsables políticos. Después entrevistamos a Itxaso, compañera implicada en la defensa de los derechos de las personas migrantes que se encuentran encarceladas. Nos habla de la insostenible situación de la sanidad en las prisiones canarias. Lo hace a raíz de diversas muertes en prisión que se podrían haber evitado, como la de un joven muerto en la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria en 2023, un suceso que tanto el fiscal del caso como la familia consideran que fue debido a una negligencia del médico de la prisión, o del fallecimiento el pasado diciembre de un preso de origen nigeriano en el centro penitenciario Tenerife 2, del que ya hablamos en el programa, y de otros casos que se han conocido y en los que todo apunta a la omisión de auxilio, la negligencia médica y las enormes carencias del sistema sanitario dentro de las prisiones como probables causas de estas muertes. Una nueva denuncia de la falta de derechos en la cárcel, de esas otras condenas que se suman a la de privación de libertad y que sufren las personas presas. Muchas veces agravadas cuando se trata de los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, las personas trans, las migrantes o las que sufren problemas de salud mental y están bajo la custodia del Estado. Razones para seguir pidiendo desde el programa la abolición de las cárceles, en el convencimiento que otra justicia es posible más allá del punitivismo y el castigo. En la sociedad, impregna de cabeza la exclusión social. Cómo costear una vivienda, cómo hacerle frente a los impuestos con las migajas que nos dan. Cómo mantener una familia, cómo dedicar a los estudios con las migajas. La trampa también. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa también. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa también. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa también. El dinero lo vale, con su ley lo trafique y sus tribunales. Con la suya se sale, su red de poder a desigual de equivale. Intereses compran, culpable el inocente, inocente el culpable. Inocencia roban, se convierte presidente de los peores criminales. Dolitos se juntan para crear conferencias internacionales. Toman decisiones que causan efecto a escalas mundiales. Y ya la ley, ya la trampa, el derecho de Roma el que manda. De los pueblos solo resiste el alma, de la persona lo bonito que se ama. Siguen con sus tramas, cuando se le preguntas andan por las ramas. Lloros en sus camas, otros con el grillete rayado el pijama. No pagarán jamás, con la propaganda inocencia proclama. Y al que nada tiene, lo llaman culpable y le dan mala fama. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa también. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa también. Desemplacen estragos en la sociedad, sin frenos de cabeza a la exclusión social. tener una familia, cómo dedicarme a los estudios con las migajas que nos da. Tenemos hoy en el programa a Melus. Ella es una compañera, una activista. Cualquiera que esté en alguna brega en la isla de Tenerife la habrá visto por ahí. Y bueno, la traemos hoy para que nos hable de Tagolor Permanente y de alguna cosilla más. Hola, Melus. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, compa. Bienvenida. Hola, Miguel. ¿Cómo vamos? Pues bueno, la primera pregunta sería eso. ¿Por qué esa jiribilla? ¿Por qué te ha dado por el activismo? ¿Por qué llevas tantos años en esto? ¿Por qué ese carácter que tienes tan especial? Pues creo que, Joan, está clara la cosa. Cuando empecé en la vida, siempre he sido un poco así, un poco culo inquieto. Pero en el trabajo de camarera de piso aprendes muchas cosas, ves muchas cosas, ves muchas ofensas, sabes que te sale la rabia de que te traten como te tratan y las condiciones de trabajo no son muy buenas y entonces te entra, no la rabia, yo siempre hablo de no es rabia de odio, es rabia de lucha. Y entonces me di cuenta que esto había que tirar para adelante como fuera en diferentes ámbitos y circunstancias de mi vida. Y bueno, ahora vamos a ir hablando de cuestiones más contemporáneas, pero dentro de esta rabia, hablábamos fuera de micro, que en parte nacía pues desde lo laboral, ¿no? Lo que estabas comentando. ¿Cómo arranca todo eso? Pues arranca, ya te digo, trabajando en los hoteles de camarera de piso. Trabajé 2 años en la cocina, primera mujer de esa cocina. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Y después me cansé de trabajar en la cocina y me fui a camarera de piso. Muchas habitaciones, mucho estrés, mucho correr, mucho. Siempre te exigías y siempre pedían más, más y más y más. Y yo digo, esto no puede seguir así, esto. Y ya te digo, antes trabajamos 1 año, estaba fuera 4 meses, cogía otro hotel. Encima tenías que buscar otro hotel y otro hotel y otro hotel, así, para cotizar. Y siempre lo mismo, a mí ya me han preguntado que si en algún momento he estado bien y yo sinceramente siempre he dicho a plantillas muy cortas y mucho estrés, mucho correr y mucho dolor físico y psicológico. Ahí también estuve yo un problema con un compañero. Yo siempre he tenido en mi mente que si yo tengo un problema con un compañero lo soluciono yo, si la empresa lo quiere echar que se busque la vida, por mí no. Yo no hago esas cosas y me siento muy orgullosa, ¿eh? Y llevo mi cabeza muy alta porque nunca, como te digo yo, nunca me he acoplado a la empresa para echar a un compañero. Eso sí, verdad que no. Y además puse mi contrato encima de la mesa, que lo acababa de firmar, y era mi primer trabajo con contrato, ¿eh? Y le dije al director, si es eso, rompemos el contrato y yo me voy, me busco el trabajo. Pero yo, si tengo un problema con un compañero, lo soluciono yo. Y si usted quiere echarlo, pues búsquese la vida. Todo un mundo. Otro de los efectos del turismo es de lo que queríamos hoy centrar un poco más. Es en el tema este del Tagolor Permanente. Cuéntanos un poco qué es el Tagolor Permanente, cómo nace, a qué se dedica. Mira, el Tagolor Permanente es una cosa que... A ver, yo cuando voy con la camiseta de la Skelly me siento súper... Yo me muevo por sentimientos. Y yo me siento muy orgullosa de estar en el Tagolor. El Tagolor se formó por medio de un compañero, porque dos activistas que estaban, ellos lo dicen, ¿no? En un momento dado se quedaron muy solos en el puertito de Adeje, estaban desesperados. Entonces llamaron a un compañero, bueno, puedo decir el nombre, Víctor Martín, y le expusieron la desesperación que tenía. ¿Qué pasa? Que él empezó a mover un poco la cabeza y nos convoca. a 6, 7, no me acuerdo muy bien, 8 personas. Nos dijo su idea, automáticamente ese mismo día dijimos que sí, se dieron unas ideas así como muy global y tiramos para adelante. Entonces hicimos el logo es que lo tengo que decir siempre, cuando tenemos oportunidad hemos homenajeado a la acampada Esto Cuna del Alma, es una referencia para nosotros, y el logo en sí, si se amplía a veces, se ve una pala con gente encima, y era la gente que cogió esa pala en esa acampada Esto Cuna del Alma. Entonces la hicimos nuestra, el logo, como homenaje. Vale, entonces seguimos, estuvimos, creo que fueron 2 meses o 3 meses, de lunes a viernes, todos los días nos tocaba, a los que podíamos, ¿no?, ir a grabar la obra. Bajábamos con el móvil, grabábamos, y entonces siempre reflejábamos para tener pruebas. Y ya después fuimos, pues, avanzando. Y en los Tagorores, pues, decidíamos... ¿Cuál era la estrategia? La estrategia, vía judicial. Eso lo teníamos muy claro desde el principio. Entonces fuimos moviendo, hablando con gente y recaudando dinero. Hasta que tuvimos dinero y buscamos unos buenos abogados, que ya es público, son de Gran Canaria, son muy, muy potentes y ahí estamos. Después buscamos gente que quisiera firmar la denuncia, que estamos nosotros también como denunciantes. Hubo gente que no quiso y hubo gente que quiso, que son la gente que está. Gente de Eloy Cuadras, que es de Arcá, Pedro, que es de Ataca, de taxistas asalariados de ADG. Está Guasimara de la Gaveta 20A y Samuel de Rebelión Científica Canaria, y nosotros el Tauror. Entonces hicimos la penal, también antes de eso firmamos una denuncia administrativa en el Cabildo, después hicimos la penal, después también pusimos una también en usos múltiples al gobierno de Canarias, al Cabildo. No puedo ser muy técnica, pero estuve ese día, hicimos después una rueda de prensa por fuera de presidencia del gobierno. Es que yo, estos títulos, no se me quedan todos los nombres, pero bueno. Nos hemos movido hasta que llegó las primeras declaraciones y fue el 9, el jueves. Y ahí, bueno, cuando salió el abogado, imagínate, todavía me emociono. Cuando salió el abogado y me dijo, Melu, la T2 parada, fue maravilla. Pero estamos muy preocupados porque en La Loma hay 5 piquetas. O sea, es una pequeña zona, la T2, pero subes por La Loma para arriba, que está la atalaya, y hay 5 piquetas taladrando La Loma. Y ya hoy hablamos con los abogados, estamos muy apurados y estamos hablando a ver qué podemos hacer. Necesitamos presión, apoyo de toda la gente, todos los colectivos, los que han estado en la lucha del Puertito de Adeje, que nos apoyen, que salgan, que presionen, porque es el momento. Es que estamos en el momento. Es la primera vez, la primera paralización, que han habido muchas y no las desvaloramos, lo quiero dejar claro, pero tenemos que tener una cosa clara. Esta paralización ha sido con la Fiscalía, que entre comillas, siempre lo ponemos así, se ha puesto a favor de nosotros, no ha dejado que se archive la denuncia, o sea, se quiso archivar por medio de la jueza, la fiscalía dijo que no, que había indicios, y nosotros también recurrimos, igual que la fiscalía, se puso a favor de nosotros, y hasta las declaraciones que la jueza dijo, hay que parar la T2. Más o menos es eso, no soy muy técnica, pero creo que es eso. Siempre con mucho orgullo, haciendo todo lo que podemos, llamamiento a la unidad por todos lados, y no sé, eso es lo que es el Tauror. Así se formó el Tauror, así de sencillo. Bueno, yo creo que esta es una entrevista para emocionarnos, como tú bien decías, porque es una victoria popular, por la vía que sea, pero es una victoria de todas, ¿no? Pero yo creo que también tiene que haber como una pequeña recuperación, tú lo estás insistiendo mucho en la cuestión de las bregas que han antecedido todo esto, ¿no? Y yo creo que también poner en situación de nuevo lo que es Cuna del Alma, lo que es ese complejo y la destrucción que se está provocando, que se está, bueno, el terrorismo medioambiental que está perpetrando pues una empresa privada con el beneplácito de las supuestas instituciones canarias. Entonces, escuchándote, hablando el otro día también de esta entrevista, comentabas, bueno, se ha parado la T2, ¿no? Y yo creo que incluso las que no vivimos en la zona y no la habitamos o no transitamos por ahí a menudo, es como, bueno, ¿y qué es la T2 dentro de toda la obra? ¿Qué partes componen la obra? Tú me has dicho varias veces, han sido muy listos porque la han parcelado, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar qué es lo que está ocurriendo allí, qué está haciendo la empresa, qué está destrozando. A ver, para mí es complicado porque son muchos nombres y a veces me enrollo. Pero mira, la T2 se supone que es la parte de marítima terrestre. Creo que tiene más nombres, pero es complicado. Entonces, es donde se va a hacer una piscina grande, común, un parque de buggy y un algo de para hacer copas, ¿no? Entonces, eso la ley de costa no lo deja. O sea, la ley de costa te deja hacer, por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, a reparar pues el fondo marino, ¿no? Eso sí, pero algo turístico no. Pero el gobierno de Canarias dijo que eso era importante de hacerlo porque era bueno para el modelo turístico. O sea, ya flipante. O sea, y hay una ley. Entonces, claro, visto, hay un informe también pericial firmado por varios gente profesional, geólogos y tal, y la jueza lo ha estudiado y vio claro que esa parte, ahí se estaba, ahí había algo, y por eso lo paró. Entonces, ahora mismo, el puertito de Adeje es que, yo no sé si ustedes conocen a la presidenta de GeoTenerife, Sharon, pero ella te habla de que ahí hay como cuando han habido erupciones volcánicas pirelianas. O sea, es que el puertito de Adeje es una cosa, de verdad, yo anoche, a las 4 de la mañana, porque hay noches que no puedo dormir, y yo me pongo cosas así para yo ir aprendiendo y quedándome con los nombres, ¿no? Y tuve que llorar en oír a esa mujer. Que cómo es posible la inmimbrita... ¿Cómo es posible que eso se destruya para una urbanización de lujo? Es que hay tanto que estudiar en ese tema que es que uno se queda alucinando y aparte que lo ves. O sea, tú vas y ves todo lo que hay, que también hemos ido con geólogos y nos han hecho una clase ahí y yo, es que te parte el alma, ¿sabes? Dice, ¿pero cómo puede ser eso? Aparte que nosotros siempre hemos dicho que nosotros no decimos no a todo, tenemos una alternativa. La alternativa es un museo de sitio de la historia de Tenerife. O sea, ahí hay mucho que nos enseña cuál era nuestra historia sobre el pueblo guanche. ¿Entiendes? Es que es una maravilla. De verdad que el puertito... Vamos, es que no se duda porque es punta de lanza de la lucha, junto con la tejita, junto con el circuito, el motor, y junto con todo lo que estamos pasando, ¿sabes? Socialmente, con la vivienda, con la sanidad, con la educación, pero es que el puertito de Adeje, yo cuando voy recaudando con la huchita, que yo siempre la llevo, siempre lo digo, le digo, es que tenemos que saber qué es lo que hay en el puertito. Y el puertito es una maravilla. Es una cosa que tiene de todo. Tiene yacimientos, tiene la parte geológica, tiene biodiversidad, nuestros cardones, nuestros tabaibas, nuestra viborina, que la han arrancado, han asesinado nuestras plantas. Las pardelas. Mira, nosotros tenemos un compañero que ahora nos está grabando, porque está cerca de ahí, y él nos graba y nos manda, ¿no? Entonces, por la noche me mandó el otro día un audio, Miguel y Joan. Me echó a llorar. Las pardelas cenicientas. Ese canto de pardelas. porque no hay luz. Usted imagínese 420 villas de Lugo con no sé cuántos focos, ¿dónde nos van a quedar las pardelas? ¿Dónde? Y después vemos a la presidenta del cabildo porque coge los polluelos y llega ella para hacerse la foto y echa a volar una pardela. Es que hay que tener la cara de cemento armado. Señores, venga ya. Yo soy muy intensa, ¿eh? Por eso yo a veces... Pero yo lo siento. Yo, es que ya yo, por favor, ni movidas de esas. O sea, las pardelas. Es nuestra fauna. Y bueno, ya hablar del mar, ¿qué le puedo decir? De la zona teno... Zona C, zona tenorrasca. ¿Ustedes han ido al puertito y han visto todas las barcas que hay para ver cetáceos? Da asco. Asco. Esas barcas, música, pero bachata, no sé qué. Una vez vi una paella, todo eso lleno. ¿Para qué? ¿Para molestar a nuestros animales? ¿Para molestar una parte tan importante que tiene Canarias? Entonces, yo creo que ya es hora de ponernos las pilas y de mirar solo para el puertito. Solo para Puertito. El Puertito se merece tenerlo ahí y disfrutarlo nosotros, nosotras y para adelante. La lucha del Puertito ahora es importante, es muy simbólica y además pues tiene un peso en cuanto al daño que se quiere hacer, ¿no? Y es un antecedente también, ¿no? Toda esa costa es uno de los sitios vírgenes que quedan o que quedaban, ¿no? Pero las máquinas están ahí todos los días, ¿no? Y también están sucediendo otras muchas desgracias en la isla. Una de las cosas que me gusta del Tagoror es que ustedes están participan también en otras luchas, ¿no? A pesar de que la primera ahora para ustedes es el puertito, pero ahí están porque entienden que de alguna manera todas las luchas están relacionadas, ¿verdad? Sí, Joan, ojalá. Mira, de verdad, yo voy a todo lo que puedo. Porque estoy convencida de que aquí en Canarias tiene que haber un frente. Hay una confederación Frente Común Canarias, que también se tiene que apoyar. Nosotros tenemos que unir las luchas, es muy importante. Creo que tenemos muchísimo que luchar. Y una de las cosas también que me parece muy importante, porque somos islas, es la soberanía alimenticia. Estoy muy preocupada y no es que quiera personificarlo. Sé que somos mucha gente que estamos preocupadas por la soberanía alimentaria. Ahora mismo con el tema del petróleo. Y sabemos que no lo ponen en las noticias, porque ya te digo, yo por la noche no duermo y a veces, tú imagínate, a las 4 de la mañana no puedo dormir y me pongo Antonio Turiel. O sea, para no dormir. Para no dormir. Eso te iba a decir, porque hay que tener valor. Agüita. Te juro, mira, de verdad, ¿eh? O si no pongo a Fernando Valladares o a Yayo Herrero, que es, vamos, ecofeminismo. ¡Buah! Una referente. O a Irma Ferrer Peñate, que la tenemos más cerca. ¿Sabes? Que es que me dan las 6 de la mañana y yo no pego ojo. Pero bueno, aprendo, porque siempre intento aprender. Entonces, sabemos todos que el petróleo se está acabando. Vale, pon tú que no nos vengan barcos y aviones. ¿Alguien de aquí me quiere decir qué vamos a comer? Y después vemos al gobierno las ayudas a la agricultura, sí. Yo no compro motos ya, yo no compro mentiras, greenwashing y nada. Año preelectoral, está clarísimo. O sea, y tenemos que pensar qué hacemos. ¿Qué hacemos con las islas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde queremos ir? Es súper importante, no sé. Entonces hay que unir las luchas. No. Es que yo creo que pienso que no, ni felices somos ya. Ya ni disfrutamos de que se intenta, pero uno sale y dice lo que ve. Yo a veces prefiero ni salir. No me puedo bañar en el mar. Joan, no me puedo bañar en el mar. Está todo contaminado. ¿Qué hago? Es que me dan ganas de gritar. Bueno, en Playa Jardín cuando la cerraron, yo bajé abajo, me di una taquilla y empecé a gritar como las locas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tiene que pasar en Canarias para que nos levantemos? No solamente con las manifestaciones, que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero tenemos que hacer algo más. Hay que pasar a otra cosa y reflexionar y escucharnos, escucharnos. Nada, llegamos al final de la entrevista. Yo no quería dejar de comentar lo de las pardelas, porque de pibito, no hace tantos años, para mí lo de las pardelas siempre ha sido como un sonido que te acompaña, ¿no? Como el crujir del monte o el tal. Y bueno, yo ya he conocido un Tenerife muy, muy degradado, muy destruido, no tanto como la gente joven de ahora, pero bueno, ya me tocó así, ¿no? Y ahora ya sabes que cuando escuchas una pardela, sobre todo cuando estás alejado de la costa, es porque hay algo chungo ahí, pues el animalito se ha perdido, ¿no? Con el tiempo supe que lo de guaña guaña no era por el ruido que hacen, sino que encima es un guanchismo, ¿no? Entonces todas esas cosas que quedan congeladas en nuestro pueblo, que desconocemos, como incluso a veces los referentes de nuestras compañeras, ¿no? Entonces nosotras estamos acabando el programa siempre preguntando por algún antes, una figura que haya sido inspiradora, que puede estar presente o puede haber dejado ya este plano, o puede ser incluso un compañero, una compañera de brega, alguien que inspira a nuestro entrevistado, a nuestra entrevistada, pues a estar en su brega, en su lugar, en donde cree que tiene que estar. Así que, ¿cuál es el tuyo o las tuyas, Mel? Ay, que no sé cómo explicar esto. Mira, yo voy al monte y yo me imagino a mi pueblo corriendo por ahí, por el monte. Yo, es que de verdad, a mí me emociona mucho esto y... O igual, por ejemplo, cuando voy por La Tejita, veo esa montaña roja, ¿sabes? Yo intento siempre imaginarme mi pueblo viviendo tranquilamente aquí. Y los veo alzados y alzadas. Yo, para mí, ¿qué referente te puedo hablar? ¿Mi pueblo más sí? Es que lo que llevo en mi sangre. Entonces... Que podemos decir que somos pueblo amasí, actual, moderno, da igual. Hay que luchar, hay que dejarlo todo en la brega, donde sea. Ahora el Cuna del Alma, terminamos que se acabe y se manden a mudar con la maleta, hoster, y empezamos con otra, ¿sabes? Porque es nuestro hábitat. Es donde vivimos, donde hemos nacido, donde hemos crecido. Y no solamente porque yo haya nacido aquí, porque hay gente que es de fuera y tiene como el mismo sentimiento, tiene esa identidad. Y lo notas cuando hablas con las personas o cuando la tienes al lado y está luchando, gritando a tu lado. ¿Entiendes? Es como un sentimiento, es como alguien que está detrás de ti que yo lo siento, que es de mi pueblo, y me dice, tírame, Luz, sígueme, Luz, sígueme. Y entonces cuando yo hablo, por ejemplo, salgo esa rabia, pero esa no rabia de odio, rabia de lucha, de venga, gente, que lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer. Porque yo cuando estoy hablando, vuelvo a lo que yo he pasado, a lo que yo he sufrido, a lo que mi hermano sufrió, a lo que mi marido sufre todavía, a lo que mi hijo también está sufriendo. Y a todos los jóvenes con la vivienda, eso lo saco. Lo tengo que sacar porque exploto. Entonces voy hablando y pensando en eso. Y saco la rabia. Somos más. El pueblo soberano. Solo tenemos que creerlo. Que creérnoslo. Nada más. Y entonces tirar. Y te enfrentas a lo que te tengas que enfrentar. Y que se den cuenta que... Podemos, que se puede. Es que yo, ¿qué referencia te voy a poner? Los Mesellatos. Por ejemplo, yo cuando voy al Puertito de Adeje veo la cumbre de Itzazagua. Esos luchadores que quedaron, yo digo, madre, Dios. Yo lo vivo así. Y lo siento así. Esta mañana salí, fui a dar una vuelta, me vi el Padre Teide y para mí es, ¿sabes? Como que... No sé, mi energía, en mi sentir. Entonces, mi referencia, mi tierra y el planeta. Y nada, con esa presencia, con esa fuerza nos quedamos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alzado y alzada. Ajul. Ajul. Mi bendita tierra que están haciendo contigo. Te están dejando en el olvido. masacrando tu destino. Envíame tu fuerza pa' protegerte en el camino, pa' cuidarte como es debido. Tú sigue conmigo, resurgiendo de la destrucción. La humanidad se encerró en un caparazón, guiada por poder, el miedo y la ambición. Mi canto no es suficiente, ¿qué hace la gente cultivando nuestra extinción? No soy libre y quiero gritar, siento rabia y la quiero curar. No paran de talar, de expoliar y de matar, y yo solo no basto pa'l rumbo cambiar. Necesito tu ayuda, te lo imploro, me siento muy solo. Mi música no funciona y es lo único que conozco para repartir mi conciencia por el globo. Como salvo la selva y cuido los océanos. Dímelo, dímelo, dímelo. Cómo protejo la especie indefensa. Dime cómo lo hago y lo sacrifico todo. Y yo estoy por ti y tú estás por mí. Tú y yo, cambiemos la industria. Bendita tierra que están haciendo contigo, te están dejando en el olvido, masacrando tu destino. Envíame tu fuerza pa' protegerte en el camino, pa' cuidarte como es debido. Tú sigue conmigo, resurgiendo de la destrucción. Desvélame cuál es el idioma pa' comunicarlo a las personas. Que vale más un acre del Amazonas que la mayor fortuna de Amazon y del McDonald's. Que yo sé que a veces tampoco sé, pero algo tengo que hacer. En mi silencio puedo oír su voz. La tierra está gritando, arrimémosle el hombro. Y yo ya aprendí, vivo para ser feliz. Pero ¿de qué sirve serlo si no puedo evitar que pudra más tu raíz? Yo ya aprendí, vivo para ser feliz. Pero ¿de qué sirve serlo si no puedo evitar que pudra más tu raíz? Yo estoy por ti y tú estás por mí. Tú y yo, cambiemos la industria. Que están haciendo contigo, te están dejando en el olvido, masacrando tu destino. Envíame tu fuerza pa' protegerte en el camino, pa' cuidarte como es debido. Tú sigue conmigo, resurgiendo de la destrucción. Bueno, después de la música ya estamos con Itxaso. Es una compañera que forma parte, bueno, está enredada en diversos colectivos, entre ellos Oraán, y hoy la tenemos en el programa. Es un placer contar con ella, pero bueno, el tema al final es triste porque vamos a hablar pues una de las más recientes muertes en prisión en Canarias. Es un tema que está sacudiendo muchas conciencias y además vinculado con unos cambios legislativos que no acaban de arrancar. Entonces, bueno, de todo esto vamos a hablar. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas, muchas gracias por acogerme. Hola, Itxaso. Muy buenas, John. La primera pregunta es sobre esta persona fallecida, ¿no? Privada de libertad. Han salido algunas noticias, algunos comentarios. Bueno, ¿qué le ocurrió a este hombre? Han salido una nota de prensa en la provincia de que se piden 4 años que pide la fiscalía al doctor de prisión de Gran Canaria. Pero ya también a través de ASDEPRES pues se han documentado ya varios casos, ya han puesto una queja al Defensor del Pueblo y se habla también de personas en Tenerife que han muerto, pero en los últimos creo que 5 años ya han habido varias muertes. Entonces estamos hablando de un fallo estructural sistemático, o sea, esto no es una muerte aislada ni es algo que ocurra así como al azar, es algo que viene ocurriendo y que aquí hay una responsabilidad clara institucional. El problema de la sanidad en las cárceles ya lo hemos hablado, pero bueno, para recordar un poco cuáles son los principales problemas que se enfrentan dentro de la institución penitenciaria con el tema este sanitario. Pues sí, claro. Aquí, por ejemplo, en Canarias hubo una modificación estatutaria en el 2018. En esta modificación se habla de que las competencias penitenciarias son parte del gobierno, o sea, las tiene que tomar el gobierno, y esto es todo lo que concierne a prisión. Ya sabemos que prisión podríamos entenderlo casi como un Estado con 30.000 brazos ejecutores, una gran industria. Se llevó a Parlamento coger todas estas transferencias y se negaron en rotundo. Entonces aquí creo que lo importante es ver que no estamos hablando del 2018, estamos hablando del 2003, la ley 16-2003, en la cual sí que se nombra que hay una responsabilidad directa y que esa transferencia se tiene que hacer. Y dieron un plazo de 18 meses. Estamos hablando hace 23 años. Es decir, que cada vez que muere una persona hay una responsabilidad directa sobre la institución, que no es una cuestión de inacción política o de olvido, es simplemente una postura radical de que no están tomando algo que les corresponde y que cuando estas muertes ocurren no hay responsable. La vida de estas personas, bueno, muchas veces decimos que las personas están privadas de libertad, pero no de derechos. O sea, es decir, hay un montón de cuestiones, el acceso a una sanidad, bueno, que se respeten sus condiciones, incluso sus derechos laborales, como ya hablamos hace unos meses con un compañero de Valladolid, ¿no? Las cárceles es lo que tú comentas, sigue siendo como un Estado dentro del Estado y totalmente al margen, una realidad paralela. ¿Cómo puede ser eso? Sí, sí, yo de hecho, así cuando las primeras veces que fui al locutorio, me acuerdo que era como, no podía llegar a creer que fuese tan similar a un colegio. Luego empecé a ver similitudes en todas las instituciones, o sea, lo vi en los ayuntamientos, lo vi en los médicos, lo vi. O sea, hay un montón de cosas que se reproducen como si fuesen un tumor. Para mí es una cuestión que tiene que ver con una cultura que nos hemos tragado muchísimo, que es la cultura del castigo, la cultura punitiva, y que además con las redes sociales todavía se fomenta mucho más este sí, ¿no? Este blanco-negro, donde estás aquí o allá, es como una forma de reproducción donde nuestras propias relaciones se judicializan también. Y esto crea una industria de control y de seguridad que acaba reflejándose en las prisiones, un lugar donde nadie quiere mirar, donde nadie quiere saber lo que pasa, porque, oye, si han cometido un delito, pues por algo estarán ahí, hasta que ese delito lo comete una persona que es cercana a tuya, a quien quieres, y que muchas veces, cuando hablamos de estas personas encerradas en esos centros de tortura, en esas industrias, estamos hablando de que quien sostiene eso son mujeres. O sea, son mujeres, son hermanas, son abuelas, son madres que se preocupan y que quieren pensar que sus hijos, hermanos, lo que sea, que van a tener otra oportunidad. Y ahí cuando empiezas a entrar dentro y ves un poquito cómo funciona, pues la falta de derechos humanos realmente es que raya la locura, sobre todo cuando hay leyes que amparan unas competencias que no se han dado. Hace unos 2 años aproximadamente te entrevistamos. En esa ocasión era por el tema de los menores migrantes que estaban dentro de la cárcel. Hablábamos de los chicos estos que llegaban en Cayuco, en Patera, ¿no? Y que eran acusados de ser patrono y los metían dentro y habían chavales que eran menores. Entiendo que el hecho de ser migrante y estar en la cárcel es un tema más de discriminación, ¿no? Una mayor discriminación. Tú que has trabajado un poco el tema, ¿qué problemas enfrentan estas personas? Aparte del idioma, que parece evidente, ¿no? Pero pues sí, aquí es que enfrentamos desde un racismo institucional, estructural, como súper arraigado además, como en plan, no, todo el mundo es igual, por tanto, le trato a todo el mundo igual. Y es como todo el mundo igual porque no, porque esta persona no está entendiendo tu idioma, por tanto, tienes que tener una diferencia específica y tienes que muchas veces entiendan dentro de prisión que está compasión asistencial ya es suficiente cuando realmente no ponen los medios. O sea, no se trata de que ay, todo el mundo es igual y todos estamos aquí bien. No, se trata de generar el acceso a los medios y a los servicios, a los pocos que tiene prisión, de forma igualitaria. Entonces, es un colectivo que enfrenta unas dificultades brutales porque no se cumplen estos mínimos derechos de acceso igualitario a todo. Por ejemplo, el poder comunicarse. O sea, una de las primeras cosas que entras en prisión y te quitan es la comunicación, ¿no? Comunicación con tus familiares, que es una forma para mí de tortura evidente. Y esto, por ejemplo, claro, ¿cómo le explicas a una madre que está en Senegal que tiene que conseguir un contrato, que no sabe lo que... O sea, yo hoy entregué un contrato a un amigo mío en prisión que llevaba 1 año y 2 meses sin haber podido hablar con su madre, porque su madre no entendía que era un contrato. He tardado 1 año y 2 meses, también ella, en poder desplazarse a una población donde la atiendan, donde le den el papel, y a estas personas que son también las primeras que no pueden, bueno, realmente todas tienen una dificultad de acceso a la sanidad, cuando una persona además es racializada, y ya estamos hablando de que según esta carta al defensor del pueblo, una persona racializada murió en prisión y no tiene redes, no tiene familia, y esto ocurre muchas veces con las personas migrantes, ¿quién va a defender esa muerte? Porque en Gran Canaria la persona que murió tenía familia, y esa familia pidió una biopsia y esa familia tenía una referencia de esta persona interna. Pero cuando no hay una familia, no hay una red, ¿qué ocurre con esa muerte? Y el silencio, ese silencio institucional, a mí me parece casi más violento que una denuncia, porque es que se queda absolutamente en el olvido. Sí, además parte de esas secuelas, ¿no? De incluso de conflictos armados, de dictaduras, el no saber qué pasó con tu familiar. Que de alguna manera, pues, algunas lo vivieron con el COVID, ¿no? Cuando entraban mayores o gente enferma y, bueno, ya no supe, ¿no? En el caso del asesinato a Abdulieh Bah, pues nosotros lo consideramos un asesinato, más allá de la fórmula jurídica y tal, pues fue lo que tú cuentas, ¿no? Todo ese dolor para la familia, la ausencia de entender qué ocurrió, y son esas oscuridades. Antes comentabas cómo se inserta toda esta infantilización en nuestra sociedad, ¿no? Creo que era un poeta canario que decía algo de eso, nos consideran niños y como niños nos tratan, ¿no? Y en la cárcel, pues, peor todavía. Sin embargo, cuando íbamos a hablar de prisión, muchas veces son las reclamaciones de los propios funcionarios, que además su figura jurídica, lo comentaba Joan hace unos meses, ha cambiado. Y siempre es sobre la amenaza de la peligrosidad de su trabajo, los riesgos a los que supuestamente están expuestos, todo como muy, muy gore, muy tal, cuando quizás no es así. No son ellos las víctimas, desde luego, ¿no?, de este sistema. Sí, de hecho yo eso lo veo algo hasta como estratégico, porque obviamente es como, ¿hay pobrecitos carceleros? Bueno, pues la verdad que no. Pero estos funcionarios al final también están velando por sus derechos, que obviamente tienen derecho a hacerlo, pero mirándolo estratégicamente también como que puede ser un lugar para incidir para que mejoren las condiciones de los presos. Y precisamente cuando estamos hablando de transferencia, y me gustaría a lo mejor detenerme un poquito más en esto, ¿qué es esto de las transferencias, ¿no? ¿Qué significa? Significa que las cárceles como Estado pertenecen a gobierno central, obviamente, ¿no? Pero hay ciertas autonomías, como por ejemplo es Canarias, que tiene la posibilidad de transferir las competencias desde el Ministerio de Interior a lo que sería Canarias, porque es que realmente, como en Euskal Herria ya ha ocurrido, como en Cataluña ha ocurrido, somos más que capaces de sostener todo esto, y de hecho ojalá fuera una forma también de abolicionismo carcelario en un futuro. Entonces, ahora mismo tiene como la mano agarrada, lo tiene Ministerio de Interior, y cuando estamos hablando del tema de sanidad, que ya llevamos más de 23 años, que dijo Ministerio, dijo Gobierno Central, oye, esto pertenece a las comunidades y Canarias lo ha cogido, es urgente que se dé ya un paso más allá de esto. Y cuando hablamos del funcionariado, pues a mí me parece importante también aquí nombrar que el funcionariado, cuando hablamos de muertes y cuando hablamos de médicos, hay una plataforma sindical de funcionariado que vela por lo mismo que velamos nosotras, que es que se transfieran ya esos derechos. En el caso de nosotras más, como plataforma ciudadana, pues más porque queremos un sistema, vivir en un sistema que no sea punitivo y ojalá dejen de existir las prisiones, y para ellos porque se sienten víctimas de ese Estado, ¿no? Cuando realmente aquí pues las víctimas son otras, que quienes mueren no son ellos. Y bueno, eso que te preguntaba antes, el tema esto de las carencias sanitarias, porque la gente no se hace mucho a la idea, ¿no?, de cómo puede ser eso. Es como, bueno, pues dice, pues aquí fuera de la cárcel también tardan en venir los médicos y las especialistas no nos atienden. Pues estamos hablando de algo muy distinto, una serie de carencias graves, ¿no? Y luego una cosa que nos cuesta a lo mejor cuando estamos fuera, y también me gusta mucho decir, cuando hablo, pues desde dónde hablo, y hablo desde el privilegio, o sea, yo no, por suerte no he estado encarcelada, espero no estarlo, pero no me veo exenta de ello porque le puede ocurrir a cualquiera, pero sí que es verdad que me siento a veces como hablando de un lugar que no, que bueno, que está atravesado por este privilegio, pero bueno, desde aquí también alzo la palabra, ¿no?, para decir que también estas personas presas, cuando tienen cualquier necesidad dentro, todo el sistema de comunicación interno funciona a través de instancia. Eso significa un papelito que tú firmas, en el que tú pones, oye, que es que me siento fatal, necesito ver un médico porque es que me mareo mucho y no puedo mantenerme en pie. Hay personas que han estado meses escribiendo esta instancia. Esto no es lo mismo que tú coger una cita con tu médico o irte, por ejemplo, a urgencias, donde tú tienes una persona que al menos tú puedes estar esperando horas, pero aunque esperes horas, alguien te atiende. Aquí estamos hablando de que cuando el Ministerio de Interior tiene agarrado, y lo digo agarrado con todas las ganas, tiene agarrado el sistema sanitario, no cubre las plazas. Hay unos datos de, creo que era de Objective o algo así, un medio, que habla de que el 30% de las plazas se cubren. Es decir, por ejemplo, en Tenerife, en la cárcel de Tenerife tenemos 9 plazas disponibles, pero solo 3 están cubiertas y encima las personas que están ahí están cerca de jubilarse. Cuando esas personas se ponen enfermas, no hay quien les supla. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor puede haber un médico por 1.200 personas, que ya ha ocurrido varias veces en Tenerife, para atender a 1.200 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes 30.000 instancias escritas por un montón de gente que de repente es como, pues quito esta y quito esta. Y como sale en la noticia de la provincia de Gran Canaria, algo que por desgracia es común, es como, no, es que me decían que era un mentiroso, me decían que estaba exagerando porque yo lo que quiero es irme al hospital para salir de prisión, y murió. Entonces, cuando está, imagínense ir al médico y que el médico te diga sin mirarte absolutamente nada que estás exagerando y que te vuelvas para tu casa. Entonces, esto es una falla estructural que además en zonas como, por ejemplo, en autonomías como en Cataluña, están todas las plazas cubiertas. O sea que una vez se transfieren esas competencias, lo lógico es que haya un trabajo con incentivos y que se cubran todas esas plazas. No va a dejar de ser un sistema, un estado de tortura el que hay ahí dentro, pero es un pasito hacia pedir las transferencias, y un pasito ya gigante sería el de la abolición de las cárceles, porque desde la autonomía, desde Canarias, nos preparamos para gestionar otro tipo de sociedad, desde las bases, desde la comunidad. Pero realmente el tema sanitario, cuando cuesta tantas muertes porque simplemente no han visto a un médico, esto es un tema grave. Sí, sin querer siempre tenemos que hablar de la excepcionalidad canaria, porque bueno, en el programa tenemos esta línea anticolonial, ¿no? Incluso nacionalista, diciendo, mira, vamos a ver, nosotras no es casualidad que ocurren estas cosas. A mí lo de que se cubran 3 plazas de 9 que estén a punto de jubilarse me parece terrorífico. Me acuerdo también de toda la diáspora canaria forzada, ¿no? Reclusa. Pienso en Ruy Managarma Santana, un compañero que lleva muchos años empatando huelgas de hambre. Mientras tanto nos preparamos para que venga el Papa y gastar 15 millones de euros en la visita de su santidad. Claro, el paso sí, ¿no? Yo siempre pienso, hacernos cargo de las partes más vulnerabilizadas nos ayuda a todas, a las que digamos que no estamos privadas, ostentamos ciertos privilegios o simplemente estamos sanas, ¿no? Entonces, ¿realmente tú crees que sería un coste tan tremendo que se cumpliera la ley, que es ley, y que Canarias reabsorbiera esas competencias sanitarias? Pues bueno, aquí es donde entra la piedra angular, porque cuando hablamos de transferencias, cuando hablamos de, por ejemplo, en esta modificación estatutaria que hubo en el 18, donde se habla que las competencias son del gobierno de Canarias, claro, es como coger todas las competencias de un Estado, y cuando se llevó a Parlamento se dijeron que no había presupuesto. Pero es que estamos hablando de otra ley, estamos hablando de la del 2003, que hace ya 23 años. Esta ley, cuando se habla de que la competencia es del gobierno de Canarias a nivel sanitario, cuando tiene que haber una transferencia y dan un plazo de 18 meses, eso significa que va con una partida presupuestaria también. O sea, no es como en plan ahí te quedas, no. Eso va con una partida presupuestaria. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que ellos se cierran en banda y dicen, no hay dinero. Vamos a ver, el dinero se tiene que transferir con las competencias. Pero más allá de que tú digas sí o no, realmente para que tú puedas decir no, tiene que haber un estudio previo. Un estudio previo económico, un plan económico que en 23 años no se ha hecho. Entonces hay una facilidad de decir, no, es que no hay presupuesto. Bueno, es que el presupuesto se pasa con la transferencia, pero es que no puedes decir que no ante algo que tú no has estudiado, que no has hecho una investigación previa, o sea, no has presentado un plan económico. Bueno, y para cerrar, una pregunta que estamos haciendo a todas nuestras entrevistadas es sobre alguna antecesora, alguna persona que te haya influido en tener esta inquietud por todos estos temas sociales y... Pues yo creo que para mí ha sido, pues es África, no es una persona, creo que es un continente entero. Tengo una admiración absoluta hacia el continente africano y considero que son nuestros hermanos mayores en todos los sentidos, en sentido pasado y futuro. Y para mí ha sido como una vocación total hacia el tema de la migración que me ha llevado al colectivo más vulnerable, que es el que está en prisión, ¿no? Y bueno, también quería comentar un poquito que creo que este momento es importante porque se han acumulado ya sucesos muy trágicos en prisión y creo que es como empieza a haber un movimiento efervescente de inquietud social, se está empezando a hablar de plataforma ciudadana para empezar a reivindicar también que se hagan ya efectivas estas transferencias y que se iban a dar contestación que sea clara, o sea, que no sea un no, es que no hay presupuesto, o sea, necesitamos ya unas respuestas más contundentes porque esta omisión de socorro no puede seguir ocurriendo, igual que no pueden seguir ocurriendo las muertes, así que bueno, se empieza a gestar a nivel social un poquito esta inquietud que me parece interesante no solo por el hecho de que se pueda llegar a transferir estas competencias, sino por el hecho de que la gente también empiece a ver qué significan las cárceles, que están en todos lados, que no queremos mirar ahí dentro y que representan un tumor tan, tan loco, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestras formas de entendernos. Aunque esté ahí invisibilizado, no significa que no esté y que no nos esté influyendo. Así que me parece punto importante ahora mismo de contemplar esta pequeña efervescencia que ojalá llegue a más y sea un punto de apoyo importante reivindicativo. Imsala, a ver si es así, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por darnos voz, ¿eh? Y a las personitas chiquitas también, ahí, a las hormiguitas también. Muchas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Muchas. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Mais et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Mais et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Oh, justice. My justice, réveille-toi. Oh, justice. Quand on nous des enquêtes sur ces gens-là, très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en taule, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Mais ma justice réveille.